Descubrimiento de un grano de maíz. Había una vez en una cueva se acercó unas hormigas para sacar un granito de maíz. Llegó jalando pero dejó carcomido. En un medio camino entre su hormiguero, al darse cuenta la arriera nocturno, lo fue siguiendo la hormiga de donde traía el granito. Se decidió entrar la arriera nocturna para sacar el granito de maíz, para llevarlo a un campo libre, y lo dejó tirado. Al siguiente día brotó el maíz. Poco a poco fue creciendo el maíz y dio la mazorca. Pero de repente vio el hombre, se sorprendió, cortó la mazorca. Sin embargo, el hombre lo llevó en su casa para desgranarlo. Y empezó a cocer. Después lo molió. Para hacer la tortilla, sintió que estaba bueno. Fue así que empezaron a sembrar el maíz. Fue así como lo descubrieron el maíz, gracias a la arriera nocturna. Así se empezó a alimentar el ser humano. De que en Shini Chiti y si este Taj y Venko Shu en Shimi, pero igual que Shila en Shu, de Tiglema en Shini Cham, y my locked home by Ishim, donde va a ir que te home a loom, ya te campo, este ya va a te cae, te pase en Ishim, ya te choco critia, te yele hunti guini, que de que te cae te cola en Ishimi, te cae posible home by Ishim, ya va hunti guini, te mahe y cae te le. Y se pegó en Ishimi, chanque, chet Ishim, tique mele tigua, y ya va tica y ya teno que chet tique posible en Ishim. Hincha, hinchungo la canacumuclan guale, que la libo ahora.